Esto es mi culpa y lo sé. Quiero volver contigo, que quede en el olvido, que seamos lo que fuimos otra vez. Con un beso me di cuenta que eso valía la pena, y así me hiciste sentir que eso es todo para mí. Fui tonta al no quererte, por escuchar a la gente que solo sabe mentir. Eres mío y te perdí. Y lo peor fue causarte dolor. No me perdono mi error, ahora lucharé por vos. Quiero volver el tiempo perdido, lo quiero todo contigo. Cada segundo de mi vida te voy a adorar. Quiero llenar espacios vacíos, valorarte. Pensé que no iba a perderte por no escuchar tu versión.